están abriendo, digamos, lo que podría ser una oferta electoral para el 2025. Sí, hemos abierto la cancha. Somos un partido nuevo. El 2 de agosto del año pasado salió nuestra personalidad jurídica, política. Pero bueno, creemos en la pluralidad de, estas elecciones y queremos sumar más espacios políticos. Bien, ustedes para formar un frente necesitan dos partidos conformados legalmente. ¿Tienen uno solo hasta el momento o más? Exacto. Para que sea frente necesitas dos o más sellos. Bueno, en San Juan casi todos los sellos políticos legales están en Juntos por el Cambio, otros en el Peronismo y otros en la Libertad Avanza. Por ende no hay sellos políticos. Todo lo que resta, bueno, son agrupaciones, nada más, formación. Después está Yolanda Agüero con el Partido Libertario, pero ella, bueno, ya va con lista propia. ¿La Cruzada Renovadora en algún momento dijiste vos que querías sumarlo a Abelín? Mirá, yo me llevo muy bien con el doctor Abelín, pero bueno, tenemos ahí algunas diferencias ideológicas. Por ejemplo, nosotros somos promineros. Sí. Y bueno, el doctor Abelín no. Por eso, eso es lo que nos separa. Pero bueno, a futuro podríamos llegar a una conversación. Pero hoy, si no reúnen los dos sellos legalmente conformados, ¿deberían sumarse a algún otro frente para participar en el legislativo? Mira, nosotros queremos ir solo por el momento, con agrupaciones, como te he dicho, pero no le cerramos las puertas al oficialismo, porque bueno, yo en lo personal he trabajado para el oficialismo en el 2021, le presenté un equipo de fiscalización para que Susana Laciar fuera diputada, los conozco, y bueno, si bien no tenemos nada que ver con la ideología, porque nosotros somos liberales, pero sí nos une algo que es el antiquinerismo. Nosotros somos antiquinaristas, igual que Marcelo Rego, que bueno, que el oficialismo. Eso es lo único que nos une. O sea, sin lugar a la Libertad Avanza, se van con el oficialismo. Entre el oficialismo y la Libertad Avanza de Perú, nos vamos con el oficialismo. Pero bueno, no hemos recibido ningún llamado y no nos asusta ir solos, porque tenemos estructura.